¿Qué pasa que no ha venido la negra Luisa? Toda la gente pregunta por qué será. Habrá trabajado mucho o está cansada, por eso no tiene ganas de ir a bailar. ¿Qué pasa que no ha venido la negra Luisa? La fiesta ya no es la misma si ella no está. La negra es muy divertida y muy querendona y baila toda la noche sin descansar. Si tú no sabes dónde vive, que la vayan a buscar, porque si falta la negra Luisa, la fiesta terminará. Si alguno sabe dónde vive, que la vayan a buscar, porque si falta la negra Luisa, la fiesta terminará. ¡Ojo! ¡Ojo! Chiquita para aquí, chiquita para allá. ¡Eso! Cosita de papá. ¿Qué pasa que no ha venido la negra Luisa? Toda la gente pregunta por qué será. Habrá trabajado mucho, está cansada, por eso no tiene ganas de ir a bailar. ¿Qué pasa que no ha venido la negra Luisa? La fiesta ya no es la misma si ya no está. La negra es muy divertida y muy querendona y baila toda la noche sin despertar. Porque si falta la negra Luisa, la fiesta se terminará. Si alguno sabe dónde vive, que la vayan a buscar. Porque si falta la negra Luisa, la fiesta se terminará. ¡Ay, ya! Por aquí, por allá. ¡Ojo! Acaricíame, salud. ¡Sí!